cabeza. Caravana musical, la gente activa. Hola, los amigos malagueños. Bailando kilómetro 8 nivel. Vamos, Carmelo. Toco tu piel, empiezo a caer. Peligro, demencia y excesos. El verte bailar es casi un ritual. Y sabes que te deseo. No puedo controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. No puedo controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. Baila para mí, solo para mí. Que moverte se me llama el aire. Sensual, el deseo incontrolable, momento es ideal, ya no paras de bailar. Amame, amame. Baila para mí, solo para mí, que moverte se me llama el aire. Chismático y sensual, deseo incontrolable, momento es ideal, ya no paras de bailar. Amame, amame. Vámonos, super amigos. Bailando. A la gente de Centroamérica, los bolivares. Ampliación América. Matías, por tu pasión, mi combinación, delirio, perfume, misterio. No puedo evitar al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños. No puedo controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. No puedo controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. Para mí, solo para mí, que moverte se me llama el aire. Es mágico y sensual, el deseo incontrolable. Momento es ideal, ya no paras de bailar. Amame, amame. Baila para mí, solo para mí, que moverte se me llama el aire. Es mágico y sensual, el deseo incontrolable. Momento es ideal, ya no paras de bailar. Amame, amame. Hola, bailando. Las indecentes bailando, los Zamora, vamos a sumar a los chicos de Cuerra Vaca. Baila para mí, solo para mí, que moverte se me llama el aire. Mágico y sensual, el deseo incontrolable. Momento es ideal, ya no paras de bailar. Amame, amame. Baila para mí, solo para mí, que moverte se me llama el aire. La noche es mágica y sensual, el deseo incontrolable. Momento es ideal, ya no paras de bailar. Amame. Bueno, chicos, continuamos en la noche de Villa Retiro, ¿eh?